Viernes 17 de mayo. Ojalá yo fuera el juez de este país para que vinieran a verme todos los que tienen pleitos legales y yo les hiciera justicia. Segunda Samuel 15, versículo 4. Absalón construyó una campaña electoral que sería la envidia de muchos políticos y políticas contemporáneos. Además de que era bien parecido, Segunda Samuel 14, 25, de por sí, se preocupó por cultivar una imagen de hombre poderoso formando una guardia personal de 50 hombres. Comenzó a levantarse temprano para mostrar que trabajaba duro. Se hacía presente a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad, en el lugar más estratégico para hacerlo. Se esforzaba por tomar contacto con las personas que tenían algún problema y se interesaba personalmente por sus historias, preguntando, por ejemplo, de qué ciudad eran. Mostraba compasión hacia ellas, reconociendo que sus demandas eran justas y razonables. Prometía que sus demandas serían atendidas si accedía al poder, pero no aclaraba cómo. Se cuidaba de no atacar de manera directa a quien en ese momento detentaba el poder. No vacilaba en extender la mano y abrazar y besar a quienquiera que se acercaba a saludarlo. De ese modo, Absalón lograba disimular el hecho de que pretendía destronar a su propio padre. Por lo pronto, ya había eliminado a uno de los posibles contendientes cuando, pasando por encima de la autoridad de su padre y con la excusa de hacer justicia a su hermana Tamar, había ordenado a sus criados que mataran a su hermano Amón ante la mirada horrorizada de sus otros hermanos. Segunda Samuel 13, versículos 29 y 36. Pidámosle a Dios de que nos dé sabiduría para no dejar que nos robe el corazón una política o un político que no merezca nuestra confianza. Una reflexión de Andrés Roberto Albertsen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.